Causas de la extinción de los animales en México, listas y legislaciones. Nos pareció importante investigar esta problemática dado a que la extinción de los animales se le ha reducido importancia, pues en la educación solo es mencionado en un bloque y dentro de este como un párrafo corto. Se habla mucho de este tema, se entiende y conoce de él perfectamente, sin embargo, no es analizado a la profundidad que realmente merece. Se piensa que la extinción de un ser no afectará en nada, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que todo ser vivo está conectado en un ciclo. Entonces, la extinción de uno afecta a todos los demás, lo cual puede romper la perfecta cadena que tenemos. En México, mientras subía el número de animales en peligro de extinción, el nivel de corrupción subió de igual manera a tal grado de que se le prefirió darle mayor importancia a ciertos temas económico-políticos que a la conservación de estas especies que habitan en el país. Se dice que una especie está en peligro de extinción cuando quedan pocos ejemplares de ella y se pronostica que están en condiciones de desaparecer rápidamente. ¿Cuáles son las 15 especies que se encuentran en un mayor riesgo de extinción en México? El lobo gris mexicano, el oso hormiguero, el armadillo de cola desnuda, el multicitado jaguar, el manatí, el mono araña, el zaraguato, el mono aullador, el ocelote, el perro de la pradera, el tioporingo, el tigrillo, la vaquita marina, el águila arpía, el águila cabeza blanca y el quetzal. ¿Cuáles son las mayores causas de la extinción de los animales en México? Primeramente, las actividades humanas no son compatibles con la vida salvaje y son las que más amenazan la flora y la fauna. Los entornos se fragmentan y con ellos caen y se degeneran los ecosistemas. Se añaden las actividades ilegales como la compraventa de animales silvestres y la cacería furtiva. La enorme demanda de aves exóticas con fines decorativos para residencias y hoteles ha disparado el comercio clandestino y las ha convertido en mercancías codiciadas, por lo que el futuro es incierto, con graves consecuencias para las poblaciones y los ecosistemas. La falta de programas de recuperación, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos naturales y la urbanización los han llevado al límite de la extinción. Últimamente, el cambio climático se ha identificado como uno de los factores causales de la extinción de poblaciones y especies, con posibles impactos profundos en las próximas décadas. Que el hombre y el calentamiento global son las causas principales de la extinción de los animales en México. ¿Por qué ante tantas legislaciones y asociaciones todavía existe un alto nivel de extinción animal en México? Problemas perennes como la pobreza, la corrupción oficial, el bajo nivel de asistencia educacional y el crimen organizado asociados con el tráfico ilegal de las especies juegan un gran papel dentro de la dificultad en la implementación de la legislación hacia la protección de los animales en México. Hay dos aspectos importantes que afectan dentro de esto también. El primero son las deficiencias políticas. Hay insuficientes recursos para que se mantengan actualizados en las políticas introducidas a la protección de las especies. Insuficientes recursos para pagar a reguladores e implementadores de las leyes ambientales o insuficiencia en la inversión para que estas legislaciones funcionen. Infección por bacterias y o virus a causa de la contaminación por la mala adecuación de las empresas y el mal soporte a las asociaciones encargadas de la protección a los animales. El segundo problema siendo el soporte de la sociedad civil. El desinterés de la sociedad por presionar a la protección de los animales ha causado que el gobierno no le dé la importancia que merece, pues toda situación puede mejorar si es alimentado con presión. Se agradece la participación y realización de la investigación del presente podcast a María Fernanda Enríquez Morales, Abigail Cáceres Velasco, Wanda Pamela García Piñón y a Harumi Herrera Rodríguez, así como su asociación a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias por su atención.